para comentar, y volviendo a lo que decía Amelia de la metodología. Yo lo leí pensando que buscaba hacer una reconstrucción etnográfica. Le puse el acento a eso. Si para mí no es un trabajo de trayectorias. Eso. Entonces mis comentarios están sesgados por esa mirada. De tratar de volver esto a un texto que intente hacer una reconstrucción etnográfica, que no es un método, un enfoque y demás. Pero me parece que hay, después se recuperan ciertas historias de vida, pero no como metodología, no, historia de vida, no, como que alguien te cuenta la historia de su vida. Pero no veo ahí trayectorias. Entonces, pensando. Estoy de acuerdo, no, dije, no, pero estoy de acuerdo. Yo también lo leí. Entonces lo que hice fue tratar de pensar qué es lo que se podría afinar para que esto tenga esa carne que tiene que tener la reconstrucción etnográfica. En el sentido que, con lo que yo sé de reconstrucción etnográfica, ¿no? Sin tanto bagaje de, digamos, del método y demás, tratando de reponer que hay como una cosa, yo lo voy a decir muy básico, la reconstrucción etnográfica implica construir un argumento, usar ese material que se cuenta para sostener un argumento. Entonces, no es una presentación de datos en un sentido descriptivo de una situación, sino es una situación que se cuenta porque nos quiere explicar algo. Entonces la pregunta me surgió en torno a los dos capítulos. ¿Qué ejes, qué preguntas organiza cada capítulo para acotar o reconstruirlo etnográficamente de esa manera? Y después dos cosas que aparecen también en los dos capítulos como de manera más desequilibrada, que hay afirmaciones que se sostienen que no se desprenden de la reconstrucción etnográfica, entonces nos tendrías que contar más, se sostienen afirmaciones fuertes que no son conclusión de eso que estás narrando. O al revés, se narran cosas que no se analizan y que son importantes para tu argumento. Yo eso lo marqué puntualmente para cada uno de los capítulos tratando de pensar ejes que se puedan reforzar. Entonces, para dar un peso más a la etnografía, al menos esa como mi manera de manual de entender, la etnografía permite entender cómo pasan las cosas. La explicación etnográfica lo que hace es mostrarte cómo pasan. Entonces lo que habría que tratar de afinar es qué nos querés mostrar que pasa en cada uno de esos capítulos, y me parece que lo que falta contar son cosas que vos sabés, que no están puestas en el texto, que nos ayudarían a entender más cómo pasan las cosas. ¿Entiendes? Sí. O sea, ¿cómo pasa? ¿Por qué la mujer? ¿Cómo pasa que dice acá sí me escuchan? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa que se halla en la situación donde dice acá sí me escuchan y en otro lado no? Entonces, tratando de pensar desde ese lugar, el capítulo 3 tiene un tema, que es que se enuncia que va a presentar el recorrido por esos lugares, o la reconstrucción de esos lugares, por el itinerario cotidiano de dos mujeres, Celina y Luz. Pero eso que se enuncia para todo el capítulo solo ocurre en los dos primeros apartados. Celina, la seguís a Celina un poquito, después la seguís a Luz un poquito, y después los títulos de los apartados son lugares. No es el recorrido de Celina. No está mal como está, pero no es lo que vos anunciás que vas a hacer. Y ahí hay dos cosas, porque a mí me parece que también aparece como un ida y vuelta entre. Se usa como de modo intercambiable, trayectoria, itinerario. Sí. Y ahí me parece que en Celina vos tratás de hacer una recuperación de su historia, la usás para traer la historia al frente, de alguna manera, con su biografía lees la historia al frente. Pero en Celina no usás una trayectoria, usás un itinerario, que es otra cosa, es una circulación por un lugar. Entonces, poner que con las dos vas a hacer lo mismo, no. Pero a la vez después, tampoco eliges la trayectoria de Luz, aunque Luz aparece y aparece. Entonces, quizás ahí se puede optar por otra idea que tiene que ver con lo que decía Fede, capaz que hay que asumir que uno está reconstruyendo lugares significativos, a la vez para el espacio político y para las vidas de estas mujeres. Digo, después cuando empezaba a saltar en apartado yo me perdí si seguías hablando de Villarguello o de Berisso, porque con Celina hablabas de Berisso, con Luz de Villarguello, pero Celina aparece en Villarguello también. Entonces, como esa idea de querer asociar Berisso a Celina y Villarguello a Luz no funciona, porque las dos, como transitan, se encuentran. Entonces, bueno, eso, como que el eje son los sitios, me pareció, el eje son los sitios de la organización política y no tanto la, ese recorrido de las mujeres. Entonces pensaba cómo, qué cosas se podían recuperar de lo que estaba ahí, en clave de tu pregunta y no de la organización. Hay dos cosas que aparecen nombradas ahí que para mí son centrales en el diálogo con la bibliografía, que decíamos antes tendría que estar mejor referida en la primera parte, porque les vas a aportar a esa bibliografía. Una es la discusión como ya clásica para estos trabajos, que es la de los criterios con los que una organización funciona. Pero me parece que ahí hay una novedad, porque de criterios habló Ferraudi Curto, habló Omar, habló Quiro, pero vos al poder reponer si hay algo de género operando en esos criterios que los otros autores no vieron. Si hay un criterio que lo vuelve o no, entonces hay que el Frente Popular que se enuncia antipatriarcal, en esos criterios tendría que tratar de reponer algún criterio vinculado al género. O no lo hace, pero sabiendo que hay vos, a ver, o sea, a mí eso me pareció súper interesante, porque vos decís, bueno, todos estos autores ya hablaron de que las organizaciones tienen criterios. ¿Qué novedad aporta mirando los criterios del Frente Popular en relación a la perspectiva de género? El segundo eje, de, con la misma bibliografía, es esa idea de que las mujeres entran, salen, vienen, se van. El pasaje al municipio o del municipio a la organización, que es algo que también han trabajado muchísimo. Pero nadie puso el ojo que el motivo de irse o de quedarse es la organización del tiempo de cuidado de su vida. Eso me parece central, me parece fantástico. Te dicen, van y recorren, van de la iglesia, después al municipio, después, porque buscan recursos. Nadie dijo que la lógica para organizar esa búsqueda de recursos es que tienen que complementar el tiempo de reproducción de su vida doméstica. Vos lo mostrás, pero lo vas a mostrar si lo podés hacer discutir con esa bibliografía. A mí eso me pareció, o sea, yo digo, acá hay algo que yo no conocía, nunca se me ocurrió pensar así, me parece que es central. Cómo circulan tiene que ver con, centralmente, cómo organizan el tiempo cotidiano, y el tiempo cotidiano está atravesado por el tiempo de la reproducción, por el mandato doméstico de cómo nos reproducimos. Ese sería como un segundo nudo para mí. Y el tercer nudo, que yo lo transformaría hasta en un eje, o a ver si puede ser apartado, son las cosas que yo veía que las mencionás y no las analizás y son centrales para tu pregunta de investigación. Y Viviana dice, se separa ligado a las vivencias dentro de la organización. Se separa del marido. Catalina y los encuentros de mujeres. Y el marido que dice ahora que Catalina hace todas estas cosas, ya no cocina más. Y Mariela que dice, bueno, cambios profundos, me siento más independiente, se ha construido una cadena de solidaridad. Y Margarita que dice, antes yo, nadie me escuchaba, mi voz es escuchada. Digo, todo eso habla de pero efectos que tiene circular por el frente en estas mujeres. Y solo está nombrado. Está, no te detuviste, dijiste, bueno, acá. ¿Cómo pasa esto? Entonces yo tenía una propuesta, que es como, me parece que esto se puede ordenar. Y ahí volvía a que doy tesis, tenés dos títulos en la tesis, porque yo los junté, hasta armé un tercer título. No, que es, digamos, a mí me parece que el título, la clave sigue siendo esas tres grandes palabras que decía, organizaciones populares, género y subjetividad, desde las experiencias. experiencias de vida de las mujeres. Y lo que apareció en la síntesis como título, que es Estrategias Individuales Colectivas, para mí eso podrían ser dos grandes organizadores de este capítulo. El 3 son las estrategias individuales. ¿Qué les pasa a las mujeres como individuos cuando transitan la organización en su redefinición de género? Y el capítulo 4 son las estrategias colectivas. ¿Qué les pasa en su redefinición de género cuando participan de espacios comunitarios y colectivos? O sea, a mí me parece que eso te logra poner el relato en función de otra cosa, que no es solo contarnos qué pasa en Berisso, sino que cuando pasan y las mujeres están ahí, pasan cosas que las hacen redefinirse como mujeres. Bueno, hay miles de maneras de llamar eso. Pero me parece que vos las narrás de esas situaciones, es lo más rico, no están analizadas. Entonces, bueno, yo como que diría, ahí yo pondría el acento, cómo los recorridos y prácticas, vos decís ahí, delinean territorios populares, bueno, qué sucede con las mujeres y del modo en que se delinean esos territorios, qué les pasa en sus vidas y después ves qué les pasa con otros. Yo un poco estoy escribiendo esa parte porque en realidad también ver, intento ver qué pasa en las que no se quedaron y en las que no se quedaron por qué, si esto está atravesado por el género. Y también, digamos, lo que también te explota en la cara es lo intragenérico. Es re fuerte, sí. Ahí el gran problema no es con los barniz de tres. Yo no sabía lo mismo cuando decís el problema con las otras mujeres. El problema es entre las mujeres, entre la que por ahí. No, pero yo problematizar ser la ella, pero no. Sí. Eso que resalta viento de entrada y salida, clave, ¿no? Nosotros lo conversamos. ¿Lo de qué? También. Perdón. La entrada y la salida. Claro, de cómo organizar, cómo el eje ese se puede organizar en una cuestión de estrategias individuales, colectivas, explotar ese eje. A mí lo habíamos conversado con Romina también cuando estábamos hablando, decíamos, esta es la tesis, Es una intuición que Vito me parece que te elabora bastante bien. Creo que ahí vos tenés una tesis. O sea, algo nuevo. Hay algo nuevo ahí. Los trabajos dicen van porque acá le dan, porque acá cuando le dejan de dar, como bueno, ya no es solo cuando le dejan de dar o porque allá le dan más. Vos mostrás otra cosa, que es que logran complementarlo con otro montón de obligaciones que tienen que cumplir. Y eso para mí es como una red de relaciones también, ¿no? Complementar eso, no sé, acompañarse, hacerse de una gamba. Bueno, Fede, seguí y comentése cuál. Bueno, a mí me tocó el capítulo 4, todos los trabajos del trabajo. Hay algo que es interesante, digamos, voy a repetir un poco lo que dijo Martín, que bueno, me gusta el que cuando se trabaja con escena, digamos. Eso hay algo de que también, pero el trabajo con escena, que a vos te sirve como hacer críticas a la acción colectiva, como que es la acción colectiva, devolutiva, el momento para pensar, el momento de la política, pues que bueno, ese momento es importante, pero yo voy a mirar la cotidianidad. No, a mí es como es una crítica que ya se hizo, digamos, pero es interesante como también pensarla en términos metodológicos, como lo que dijimos anteriormente. Para poder construir su objeto es necesario formar parte del mundo de la intimidad. Y no es fácil formar parte del mundo de la intimidad, digamos. Y ahí es importante el ejercicio de la reflexividad, no para este capítulo, pero para la tesis, digamos. Formar, como dice Fasano cuando ella analiza la producción social del chisme. ¿Para qué alguien te cuente un chisme? Tienes que, digamos, formar parte de una trama tan íntima que es necesario, digamos. El trabajo sostenido y ahí tu participación. Marzano, después de que publicas su tesis de maestría, que transforma en libro, surge un conflicto en torno, porque el libro cuenta el chisme, entonces surge un conflicto en torno a que el chisme se vela, digamos, surge un conflicto. Y ella, bueno, ella dice: para mí es imposible investigar el chisme sin formar parte de esa trama cotidiana y las negociaciones y la forma en la cual yo me inserté. Para vos poder pensar todas estas escenas, es necesario que de alguna forma que seas militante o que hayas pasado mucho tiempo o como tú, bueno, no sé. Como que para mí hay algo de todavía que se le puede exprimir mucho más a las escenas. En ese sentido comparto el comentario. Las escenas están muy buenas, son escenas interesantes, para mí son novedosas, en el sentido de que de cómo estás pensando el género, un estudio, en un campo de estudio donde el género tal vez no fue tan pensado, y ahí, ahí está la novedad, que hoy te plantean los chicos como el eje, digamos, lo novedoso de tu tesis, pero es que para mí hay que imprimirlo muy más, digamos, en ese sentido, hay que imprimir más, como, no tanto, hay que imprimir más el desarrollo de las escenas, pero más desde tu análisis de esas escenas. Ese es un comentario general. Otro comentario general tiene que ver con el debate sobre el trabajo. Tú decís que en estas estrategias cotidianas femeninas, y en el capítulo 4, indagas cuestiones más colectivas, pensando en dos espacios, analizando las cooperativas. Las cooperativas, para que en la base del análisis se encuentre una reconceptualización del concepto de trabajo. Entonces vos discutís, para vos el concepto de trabajo es un concepto ampliado. Bueno, yo con el argumento del capítulo me perdí un poco. ¿Cuál es el concepto restringido de trabajo? Te podría preguntar. El concepto ampliado de trabajo, ¿qué implica? ¿Cuál es la distinción entre actividad, trabajo y empleo? Vemos ahí. Hay mucho, digamos, escrito de la sociología del mundo del trabajo. Yo estoy como un ser, acá no estoy diciendo mucho de eso, pero estoy en un grupo que hace eso. Y estoy saliendo de ahí. digamos, como que. Bueno, hay mucho escrito sobre la cuestión del trabajo. A mí me pasó que las escenas me parecieron muy interesantes para pensar. Las tramas políticas colectivas, el lugar de las mujeres en las tramas políticas colectivas, la cuestión de género y la cuestión específicamente de la mujer como dimensión novedosa para pensar las tramas políticas colectivas, pero no veo los debates sobre las cuestiones laborales o de trabajo. Más allá de los debates sobre las políticas de los programas de transferencia condicionada. Entonces, esta escena. ¿Qué me permiten a mí reconceptualizar el concepto de trabajo? A su vez, si vos te propones en esta pequeña introducción que haces en el capítulo 4, en los primeros tres párrafos, bueno, ¿cuál es el concepto restringido de trabajo para sostener que tu capítulo construye una definición ampliada del concepto de trabajo? ¿Entiendes? Bueno, es como que ahí me parece que las escenas pueden hablar del trabajo, pero cómo están presentadas acá, no sé si están hablando del trabajo. Están hablando más tal vez de la trama política colectiva, de la relación entre organizaciones, mujeres y políticas sociales. Entonces hay que darle como un chulete. Me parece que hay que darle una vuelta más para pensar la cuestión del trabajo y cómo eso me permite pensar, digamos, todas las escenas me permiten pensar la cuestión del trabajo. Eso es como que lo que como más me, tal vez me costó. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Cinco? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? Ah, sí. Ah, qué loco. Bueno, cinco. ¿Cinco? Yo pensé que ya había terminado. Bueno, dos poquitos más. No, para ser parejo, ¿no? Yo todo lo que quieras. No, no, está bien, perfecto. Yo terminé como pasaron 10 minutos. Bueno, no estoy poniendo duda. Después, otra cosa, ya te lo dijimos en la introducción, entonces te lo voy a decir rápido. También en el capítulo 4, como que creo que es necesario jerarquizar un poco los conceptos de trayectoria, experiencia, estrategia. Creo que por el título, experiencia es como tu concepto central. Pensar ahí si la trayectoria no es un concepto muy denso, como para. Sí, igual. Lo voy a sacar. Sí. Yo lo saqué, porque dije, si me meto en una experiencia, trayectoria le compite mucho. No, tal cual. Hay como una. Lo que pasa es que tenía que encontrar, ese es uno de los problemas que tengo, ¿no? Encontrar un concepto que me permita ver un poco, pero seguramente voy a hablar del itinerario biográfico, bueno, del recorrido de vida, algo así que me permita ver eso. Más. Fíjate como porque trayectoria, no me voy a meter ahí, no soy socióloga, y se nota, y no quiero. No me interesa, no me sirve. Claro, una fundamentación de por qué no. No, la experiencia me resirve, pero hay una parte que es verdad que queda fuera, que poder. Resumen con lo que vos contás y con lo que leemos, experiencia. Sí, sí. Es como más natural. Pero sí, estrategia sí me interesa y ahí no sé de dónde agarrarme, la verdad. No, nunca la conceptualicé. La agarré como realmente de sentido común. Yo dije que si usabas estrategia... Bueno, a veces no le va a gustar meter rayos de luchadores. No. Eso es diputada. Estrategia de reproducción, eso ahí. Sí. Ya si tiene no va. Sí, en este libro de Murillo Cuacán, ahí él hace una defensa del concepto de estrategia. Y piensa eso, ya quedate con estrategia y ya está. No, que además de ver desde el feminismo, de haber también relecturas. Claro, la discusión sobre cuidado, Jelly, parece que... Yo ahora me pongo a pensar, me pongo a leer, no escribo más, porque yo me conozco. No, pero me parece que el texto este que señala Vito, sí. Es texto. ¿Cuál? El de... No, Vito dijo el de cómic, me quedó una reflexión no, de... ahí. Un texto obvio. De Isa Jelly. ¿Qué tal? ¿De quién? De Elizabeth Jenny. Pero para experiencia. Sí. Pero para experiencia no tengo problema porque saqué cosas. No. Tengo no es para experiencia. Estrategia no tengo nada. Okay. Estrategia. No es para, es para no usar estrategia, sino para usar la cuestión de cuidado, ¿no? ¿Cómo dialoga todo eso ahí? Me parece que te va a servir. Me sumaba al comentario de Fede porque me parece que ahí... Yo me lo marco para... Está ese documento de la red de desigualdades. Bueno, si querés escribirme un mail, yo te lo mando. Dale. Bueno, en trayectoria, yo te propongo, digamos, el concepto de trayectoria es como se operacionaliza, digamos, de muchas formas. Ya fue. Vos puedes hablar de ingredientes de la trayectoria. Entonces, para conocer la experiencia, vos tenés que conocer un poco la historia. Entonces, hay autoras que pensaron los ingredientes de la trayectoria, que son como aquellos, es una cosa rarísima, pero bueno, que son como aquellas. Aspectos relevantes, bueno, hay un montón, digamos, como se puede pasar. Tranquilamente lo puedes abandonar ese concepto, me parece, si no te interesa. No te sirve. Ya para cerrar, entonces, yo le sacaría como más jugo al concepto de tiempo. Para mí ahí puedes empezar tiempos en plural, puedes pensar temporalidades. Y ver cómo la idea de temporalidades o de tiempo te permite pensar otra forma, un poco en sintonía con lo que decía Cristóbal, otra forma de pensar el estado y la relación con la subordinación. Hay algo de como de las teorías de la cooptación, un poco un encuentro en algunas palabras que tal vez están un poco naturalizadas, puntero, clientelismo, etcétera, etcétera. Donde yo, la verdad, que le pondría un poco, digamos, no sé, me parece muy fuerte leerte que decís que ahí no hay estado. Si la apoyada, la forma de mejor la apoya la municipalidad. Está bien, no está, digamos, no hay una salita, no está en una escuela donde es como lo estatal en términos tradicionales, pero tal vez se puede pensar los signos, digamos, cómo las políticas sociales atribuyen determinados signos de estatalidad a prácticas de organización. Entonces ahí como que para mí la noción, digamos, como diversificar, como la cuestión del tiempo, pensar la temporalidad de la organización, la temporalidad de las biografías individuales, las temporalidades estatales, como que tal vez es una herramienta conceptual que te permite ablandar un poco algo duro que yo encuentro, que es la relación entre Estado, organizaciones políticas, tramas colectivas, variables, etc. Yo eso ahí como que para mí hay que ablandarlo un poco, precisamente porque parar de la etnografía y empezar, no sé. Pues, como yo lo sé. Lo mismo con la crítica que hacen algunas políticas de empleo. No sé si las políticas, los programas de transferencia condicionada inhiben la participación de las mujeres en los mercados formales. Eso es como la crítica de la derecha, no creo que vos, digamos, esas mujeres no tienen participación en segmentos del mercado de trabajo donde prima el empleo formal. Entonces, el mercado de trabajo no es precario. Hay muchos mercados de trabajo, hay muchos segmentos del mercado de trabajo. La participación de las mujeres pobres en el mercado de trabajo en general están en segmentos y en sectores que son sumamente precarizados. Entonces ahí es como que yo como que igual te lo marqué y te lo mando. Dale, sí. Yo revisaría estas afirmaciones que son como afirmaciones que a mí me parecen duras, que van en otra sintonía con un ritmo que vos planteás del texto que tiene que ver con las escenas. Por otro lado, ya tranquilo también. El segundo punto, donde son los autoproductivos, sí. Ahí yo me mareé como lector. Sí, sí. Porque el segundo punto de los autoproductivos empieza con la crítica de los programas de referencia condicionada. Pues estoy de acuerdo, más allá de estas lecturas sobre el mercado de trabajo, las mujeres, la relación del Estado y la orientación. Los programas de referencia condicionada siguen el alineamiento del mercado del Banco Mundial, pero ahí es como que para mí como texto y como lector me cambia, me re perdí. ¿Por qué empieza el apartado de los autoproductivos con esto si lo importante eran las experiencias? Claro. Hay unas cuantas hojas de cuestiones más de críticas, que es interesante, que yo concuerdo con una de las críticas a los programas de referencia condicionada, y después aparece la experiencia en las mujeres, en los autoproductivos. Eso no sé si darlo vuelta o ver, no sé si en este capítulo entra la crítica los programas de transparencia condicionada. No sé, sí. Lo pensaría. ¿Sí? Como lector, te digo que venís con un ritmo, sí, del texto y de repente. Claro. Programa de transparencia condicionada, no, en el liberalismo. como que cambiar, ¿viste? Como que un salto. De última, exponés ese salto. Que para. Esta segunda parte, para plantear luego, analizar las experiencias en un primer momento. Sí, sí, sí. Más allá de ponerlo o no, para mí, como el ritmo del texto viene, queda un poco de color. Perfecto. Capítulo 4. Bueno, yo un poco siguiendo con lo que había dicho antes, de que lo terminé pensando como que en el capítulo 3 aparecían las estrategias individuales y en el 4 las colectivas, pensé que la parte del trabajo que hacen las mujeres por fuera del frente está en el capítulo anterior. Y que en este vos solo nos muestres el tránsito de esas mujeres en el comedor, en los talleres, en las cooperativas. ¿Por qué? Porque para mí no es el eje trabajo el que organiza este capítulo, que sería lo que a vos te llevaría a poner ese tema acá. Para mí son cómo se redefine el rol de género de las mujeres a partir de la participación colectiva, en un sentido más amplio de trabajo. Lo que pasa es que vos lo que traes son escenarios donde el trabajo se juega de muchas otras maneras, con muchos otros sentidos, y eso es lo rico del trabajo. Pero el eje me parece que no es el trabajo, sino que sigue siendo la posición de género que tienen estas mujeres y las redefiniciones que logran hacer de su subjetividad en términos de género en ese tránsito por esos lugares. Entonces, yo pensé que otra manera de organizar capítulos más bien comedor, cooperativa, producción, asamblea. Cuatro escenarios donde vas a ver cómo. Y este de trabajo, ahí. Y con ese eje de trabajo en el capítulo anterior, podés poner datos duros de contexto de trabajo, un poco pensando en esto: ¿dónde meto algunos datos que no sé dónde van? Cuando vos decís las mujeres trabajan, mayormente en el empleo doméstico, bueno, vos ahí podés situar el contexto más amplio de cambio en el mercado de trabajo, de inserción. Sí, de hecho, en ese capítulo 3 hay bastante de esos diálogos, sí, bien logrados, así me pareció. Yo lo que pasa es que. Como que habla, no sé, ¿cuántas luces? Se mira y después dice, bueno, Mirta Lovato también trabajó esto y hizo tal cosa, y después volvés como al relato de los lugares de Berizzo. Me pareció que ahí había datos duros bien. Yo sentí como que estabas cómoda escribiendo, sí, eso. Sí, lo que no he logrado por lo visto. Digamos, a mí lo que me interesa decir en esto del concepto amplio de trabajo es como rever la experiencia de estas mujeres como un montón de trabajos entrelazados, ¿no? No digo que sea lo único que hay, pero fundamentalmente hay eso. Por eso del tiempo lo que me interesa son los usos del tiempo, sí, fundamentalmente. Entonces, yo lo que no quería era ni que el trabajo sea el trabajo remunerado, ni que, o sea, por eso la idea de poder pensar que no quería dividir lo individual y lo colectivo, no tampoco, porque me parece que precisamente si hay algo que se ve desde la perspectiva feminista y que además se ve en concreto en los sectores populares, es que eso no está dividido. Para sobrevivir, zafás con otros, como sea. Entonces, yo eso es lo que tengo que intentar. Digo, que el trabajo es un trabajo colectivo también donde no está para nada separado como por ahí, en otros sectores lo tenemos un poquito más. ¿Entiende? Parece que la propuesta es un nivel analítico de exposición. Sí. No, ya lo sé, pero por eso digo que no lo logré. No me doy cuenta cómo la hacerlo. La subjetivación, me parece que es entender la subjetividad desde un nivel individual, no porque se construye individual, no porque exista individualmente, sino porque yo como mujer me separo yo, por más que esa decisión la haya tomado porque hablé con vos, como. Claro. Hay algo que me produce un impacto en mi realidad. Es una decisión que pasa por cómo me subjetivo yo. Sí, sí. Y yo te iba a decir. Sí, más en la acción de persona que de individuo, digamos. Bueno, pero eso además creo que está. O sea, vos lo ponés, eso se logra. Cuando vos lo lees, está. El tema es cómo lo reorganizás. Porque también en el fondo de cómo lo reorganizás es una manera de cómo lo pensás. Perdón, me monto arriba un comentario que hizo Fede que me parece que va con lo que vos decías. Decís. Quiero mostrar la pluralidad de trabajos que hacen, está buenísimo. Y para eso usas una idea de trabajo completo, así que la diferencia clásica, empleo, actividad, trabajo, sí. Te puede ayudar, aunque no la escribas, como ordenarte. ¿No? Por eso creo que te está diciendo que no es trabajo lo que guía. No, yo voy a que lo individual, por ejemplo, donde ellas trabajan, mostrar eso termina de hacer sentido con, por ejemplo, lo que contabas en el capítulo anterior de cómo entran y salen de las organizaciones. Se termina de ayudar a ese argumento. Mostrar que ella necesita un tiempo flexible porque a su vez está trabajando en el empleo doméstico en tal y tal horario. O sea, que lo que tiene que complementar en su vida es cómo transita por la organización en relación a cómo se produce la reproducción social en su hogar, su núcleo doméstico, como lo llame. Me parece que esa idea, lo colectivo así, no, yo entiendo que si la idea, o sea, si el posicionamiento del sistema lógico es salir de una mirada dicotómica, eso es lo que no hay que reproducir acá, lo individual y lo colectivo como una dicotomía. Yo creo que es un nivel de análisis, de decir, bueno, ¿cómo impacta en una persona que ella trabaja, ella dedica esas horas a eso, ella se siente sola, abandonada, mejor, peor? No sé, desde ese lugar trataba de pensar. Sí. Bueno, después, algo que por ahí podría ayudar a complementar esa definición de necesidad que aparece ahí, no, la idea de salir de necesidad, de pensar en deseo, no sabía si lo habías pensado y lo habías descartado, pero de ver cómo podía operar, cómo te podía dar algunas herramientas también. Bueno, ahora se dice sociología de las emociones, pero sí. Tratar de pensar las emociones y los afectos en esa no como lo afectivo como de la vida privada o íntima, sino lo afectivo como condición de posibilidad para que exista la propia organización. Sí. Algunas sí tensionar algunas cuestiones del análisis. Yo creo que los datos que están acá a mí no me hacían llegar a las mismas conclusiones con las que llegas vos y eso me parecía como por ahí para tensionar. Una cosa que me parece es que vos estás discutiendo todo el tiempo la idea de que el comedor no tiene que pensarse como el patio trasero de la protesta, ¿no? Pero hay momentos en el texto en que eso se te escapa. El comedor, paréntesis, el espacio de la reproducción y el cuidado colectivo. Ojo, si vos lo que nos estás diciendo es que en el comedor se hace política también. Sí, pero no claro, el problema es con la palabra reproducción, que no me estoy refiriendo a un proceso de reproducción de las prácticas, sino de la reproducción de los seres humanos, ¿no? Como un trabajo sí, de cuidados. Pero la idea no es pensar que en el comedor también se hace no solo reproducción, sino producción, política, creación. No es solo reproducción. Esta idea de reproducción es la que vos estás combatiendo con tu trabajo. Entonces hay momentos en que se vuelve a la idea del comedor como si fuera el espacio solo del cuidado y la reproducción. Claro. Cuando vos estás diciendo el comedor es la cocina de las decisiones que después se toman en la asamblea. Ah, me encantó esa idea. La cocina del comedor, la cocina de la política. Esa idea es otra que me parece fuertísima. Entonces, eso ojo con que a veces se deriva, ¿no? Ahí bien. Después, cuestiones del análisis, ¿no? Cuando vos decís, bueno, cuando una hija reemplaza a la madre, está colectivizando el cuidado, yo diría ojo, cuando la hija viene a reemplazar a la madre en el espacio cuidado, no está reproduciendo categorías de mujer, de cuidado, de... No entendía por qué ahí se afirmaba que este reemplazo implica una comunitarización y por eso una colectivización. Me parece que es algo como bueno, estar atento. Bueno, después cosas por ahí más en el mismo sentido que decía Cristóbal, yo de cómo se trazan horizontes temporales muy amplios con muy pocos casos en el medio, ojo con cómo politizar toda la discusión sobre cómo se politiza el rol de madre, de la maternidad. Solo se toma el caso de las madres y abuelas, en el medio hay muchas otras cosas. Yo no sé si es necesario ese ejemplo ahí. Si es ese ejemplo que recorrer mucho más y si no, saquémoslo. Y después la idea de que me da la sensación que a veces aparecen en tu argumento que politizar a las mujeres como madres es algo disruptivo. Y no es algo disruptivo. Es lo que la mayoría de las políticas hace, solo leer a las mujeres posibles de ser politizadas cuando se maternalizan. Como ahí hay un texto de Nari sobre maternalismo político, que se lo puedo, yo no lo tengo, a mí me lo han prestado en su momento, pero se podría conseguir. Porque justamente ese es el desafío, ¿cómo hacemos para valorizar otras formas de ser mujer que no es la maternidad? Porque todo lo que se politiza es poniendo a la madre como encargada, a la madre como la que recibe la política. Entonces, me parece que resuena en el texto una idea de que cuando eso pasa, cuando se politiza la maternidad, se está creando algo nuevo. Y yo te diría, más bien se está reproduciendo algo viejo. Lo migrante. Para mí lo migrante hay que ver si es un apartado o no, y hay que volarlo. Lo migrante no entra como lógica de apartado en el tipo de apartado que venís construyendo, porque no es el comedor, no es la asamblea, no son los talleres, una experiencia por su condición de nacionalidad. Con lo cual es otra cosa. Pero además, otra vez, ahí en el análisis, yo digo, ¿hay tanta politización de estas mujeres en la pollada, donde cocinan como mujeres? O sea, donde su acción política tiene que ver con un acto que es el rol que se espera de la mujer, que es cocinar. Yo pensaba, en esa pollada no hay más una reivindicación de la cuestión migrante que de la cuestión de género. No es que qué bueno el pollo de Perú, pero no sé si está tan bueno, porque son las mujeres que hacen la pollada. Pensar que hay algo tan disruptivo a mí me resonaba, porque digo, bueno, se está otorgando una tarea que es la que hacen siempre. Y ahí pensaba, volvía como al primer comentario, que es, ahí intersección no me sirve para mucho, porque si hay un lugar donde tendría que jugar eso, es como se cruzan lo migrante y lo de género. Y acá la verdad que parece una práctica más reivindicativa de su condición de peruana que de su condición de mujeres. Es la función que a mí me da. No sé por qué que cocinen, que se les otorgue esa tarea y esa responsabilidad, de por sí no veo. Bueno, trato de... Una cosa general, de cómo aparecen las políticas sociales. Y ahí sí me detengo. Me parece que una manera de recuperar las políticas sociales, más que en apartados, es referir a las políticas sociales cuando aparezcan las personas que vos tenés. Cuando una persona cobre, participa en la cooperativa, cuento esa política. Pero cuando en el apartado vos tratás de historizar, se queda muy escaso, muy escueta esa historización, porque no nombrás todos los programas que existen, uno no sabe por qué dejaste programas afuera. Entre los dos momentos, en el que decía Fede, donde aparecen analizadas en perspectiva de género, donde uno dice, bueno, aparece la ley de matrimonio igualitario, pero no aparece la ley de reparación de trabajadoras a mujeres de casa, o la ley de reforma previsional, que es una ley que afecta principalmente a las mujeres positivamente. Hay una selección de leyes y de programas que uno dice, ¿por qué están estos y no otros? Entonces, como no es necesaria una historización de esas políticas, cuando las mujeres estén vinculadas a una política, ahí la traes. Porque ese también aparecía a mí respecto al capítulo de contexto, lo de la relación entre la reforma previsional y el caso de las mujeres. Porque si hubo ahí algo que se dijo, acordate que se discutió, que fue las amas de casa, digamos, ¿no? El blanqueo para que las amas de casa pudieran cobrar la jubilación. Y ahí hubo una discusión interesante, por lo menos en términos de feminismo, digamos, que sirve a la mujer que tiene su trabajo. Y ahí, bueno, parecía lo que decía Fede también, yo coincido con, se toma, vos lo tomás como si compartieras la idea de que las mujeres ocupan un lugar en la economía informal casi por una lógica del mercado de trabajo. Y me parece que ahí lo que hay que mostrar es que se está en el mercado informal por la moralización que hay de cómo las mujeres tienen que trabajar o no trabajar. Eso en un laburo que yo estuve haciendo ahora aparecía que la mujer también negocia sus horarios de trabajo, alguien tiene que buscar un reemplazo, no es que a ella le sale gratis faltar, pero en la concepción el hombre tiene que ir a trabajar y no puede faltar y la mujer sí, pero no es una condición objetiva del trabajo. Es una moralización de cómo las mujeres que tienen no se pueden aceptar. Después algo que también decía Fede, que creo él lo dijo como exactamente como pensaba, que sacarle la productividad a no solo pensar a las políticas de una lógica de disciplinamiento y control, de las políticas, porque vos hablas como de control y precarización. Bueno, el Estado también es una oportunidad, porque si estas mujeres pueden dejar su trabajo, ir a la cooperativa, porque existe la política, ¿sí? Ese que vos lo nombrás ahí, bueno, deciden dejar su trabajo porque ahora sí pueden tener un ingreso fijo en la cooperativa y renegocian todos los tiempos de cómo trabajan, bueno, porque existe la cooperativa, no es solo el Frente Popular la ganó, pero además existe la política, porque si no hubiera cooperativas. No pensar solo a la política social como una política que disciplina, que controla y que precariza, sino como oportunidad. Y después, que también de... Bueno, nos dieron capítulos muy largos. No, bueno, aquí. Además te invitamos, así que está. Claro. Es el más largo, ¿no? No, algo que me parece que es muy interesante, que yo le pondría más fichas a eso. El frente, o sea, la tensión que implica la participación en el frente, ¿no? Porque el frente termina exigiéndoles un tiempo de trabajo que también es excesivo, porque tienen que ir a la marcha, tienen que ir a esto, tienen que ir a cumplir con aquello. La idea de que el trabajo en el frente solo es transformador en un sentido de antipatriarcal, diría ojo, porque el frente termina exigiéndoles a las mujeres que hagan todo, que vengan, que cocinen, porque no es que dejan de cocinar, ese es el tema, no es que ahora vienen y son el portavoz de la reunión municipal mientras el tipo cocina. Entonces, ojo, porque también ahí hay una exigencia. Ese tiempo de trabajo que es flexible y que es un trabajo, como vos decís, mucho más amplio, porque no es solo el trabajo entendido como un trabajo remunerado, empieza a ser también una exigencia del propio espacio político, que las mujeres se ocupen de muchas cosas. Digo, eso también es una tensión. Es para las propias políticas sociales, que también dependen a la mujer, que sea madre, que sea cuidadora, que sea no sé qué. Bueno, pero el frente también, porque les termina exigiendo una cantidad, ¿no? Yo tengo que articular tareas domésticas con estar en la cooperativa, ir a la asamblea, reuniones de administración y marchas, dice. De hecho, vos nombrás que hay algunas mujeres que se fueron a la cooperativa de la municipalidad porque implicaban los tiempos. Sí. Y además, esa tensión es, incluso yo, sí. Uno de los comentarios que puse es, no sé cuán armónica, vos decís que es armónica la relación entre, hay algo como armónico entre la militancia y el trabajo, como que se construye de una forma armónica. Una colaboración. Una colaboración, dicen. Algo de armonía, lo armónico. Sí. Yo ahí como pondría atención entre lo armónico, porque esos dos casos que vos planteas, que está bueno que lo plantees, porque es como honesto también, de bueno, hay una sobrecarga. Yo en unos comentarios también lo puse. Ellas, esas mujeres que se fueron a la cooperativa de la municipalidad, dicen, no, ahí vos barro una hora, nadie me jode, nadie me dice que voy a ir a la marcha. Ahí está bueno como para tensionar. Bueno, hay algo también que por algo se queda, la verdad, en la exigencia del frente, pero hay algo de la experiencia, en la situación política, que se quedan por algo. Ahí me parece, yo pensaba, este es un apartado en sí. Porque vos mostrás, bueno, ¿por qué se quedan? Porque en las cooperativas que maneja el frente pueden negociar muchas más condiciones que en las cooperativas que maneja el municipio. O sea, hay algo de esas pistas. Eso, contanos más, ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque la particularidad está en que si se quedan es porque en el frente puedo firmar más tarde, la hoja está en el barrio, eso es un tema central, que la tarea la pueden cumplir en el barrio y no se tienen que ir a otro lugar. Por ahí otro luego y una hora, pero me tengo que ir a cumplir horario de la municipalidad. Eso me parece que lo decís, vos decís que le aumenta el volumen de trabajo, no es que vos no lo ves. Pero yo no, como lo exprimiría más, como que tenés una gran tensión. Yo lo que intentaba decir es que hay algo de ciertos mecanismos de autonomía que a las mujeres les permite negociar un poco más sus tiempos, sí, dedicados a todos los trabajos que hacen, que en un lugar un poco más dirigido, digamos, con menos ámbito de acción, no se puede, por más que sean menos horas. Y eso está subjetivo, ¿no? En términos etnográficos es cómo lo negocian. Eso es lo interesante. Negocian mejor sus tiempos. ¿Cómo? ¿A quién se lo piden? ¿Quién va? ¿Quién las reemplaza? ¿Quién firma? Digo que además lo sabés. Entonces, solo que lo cuente. Toda esa negociación que vos la muestres nos permite llegar a la misma conclusión que llegas vos, que por algo se quedan. Y que ese algo por el que se quedan es por cómo pueden conciliar. Ahora, lo que yo problematizaría es que poder conciliar no es necesariamente transformador. No. Poder por eso, conciliar. La idea de lo que estoy tratando de escribir en esta parte, en la última parte, es qué es lo que pasa con qué es lo que pasa cuando se cruzan las propuestas antipatriarcales con todo esto, ¿no? Que pasa de todo, pasa la que no cocina más, chao, cocina vos, que yo me voy a la reunión, y pasa la que se va huyendo a la iglesia evangélica. Entonces todo eso es o la que se separa o la que no sé, mil, eso es lo que estoy tratando de escribir en este momento. Y hay algo ahí también me parece para tensionar analíticamente, que es, bueno, de pronto aparece lo antipatriarcal y lo anticapitalista, lo autopatriarcal como dos consignas con el mismo peso. O como consignas conectadas. Y realmente son dos lógicas de dominación distintas. Entonces, esperar que algo, por ser anticapitalista, sea antipatriarcal, como que hay cierto desencantamiento de que la cooperativa logró resolver la supervivencia, pero no logró mover las cuestiones de género. Yo diría, ¿tendría que haberlo hecho? Se nota en el cómo está escrito cierta expectativa de que lo patriarcal se tenga el montado sobre lo anticapitalista. Y son dos lógicas de dominación distintas. Que no sé si la cooperativa que resuelve una tiene que por qué resolver a la otra. Bueno, me callo, tengo más cosas que me Como quieres, estás invitada, así que sí. Ya creo que estamos bien, ¿no? Nada, que es muy interesante ese capítulo, como que ver. Ese capítulo, yo le iba a decir que creo que es el más logrado en términos de que hay como una lectura analítica que se presenta. Si bien está esta incongruencia de que los migrantes es un apartado, pero bueno, sí. Tiene un salto para mí en la lectura como lector. No sé qué hacer con los migrantes, pero no sé dónde, no quería que fuera un apartado. No, porque es parte de la experiencia de ella. Porque son migrantes, le pasa. En la cara. No, pero eso está, vos lo narrás, por ejemplo, cuando narrás el recorrido, va a llevar a la nena al centro, vuelve, tal cosa, tal otra. Bueno, ¿por qué ese recorrido? Porque migrante. Bueno, Pamela, creo que estamos, ¿no? Sí, yo había leído también esos capítulos, pero ya estamos. Nosotros tenemos más tiempo, digamos, después podemos hablar con ella. Sí, sí, bárbaro, parece que... Es que va, si tenemos más tiempo, podemos hablar media hora, ¿no? Che, mándenme todo lo que me... sobre todo las anotaciones, porque yo me anoté algunos textos que les tengo que pedir, pero las anotaciones de los capítulos me vienen re bien, más allá que haya anotado, grabado todo. Pero bueno, sí, una de las... No escuchas la grabación. Nada, una de las cuestiones es que lo de trayectorias era como una cosa re fuerte, la tensión con el tema de contexto también. Que vos tenías antes, pensabas. Sí, porque en realidad, bueno, viste, uno lo escribe en distintos momentos. Sí, claro. Y la introducción, lo de querer hacer una introducción larga, fue un paso posterior a tener todo separado. Entonces, cuando hice la introducción, saqué un montón de cosas. No sé, por ejemplo, el debate sobre la experiencia, leí... sobre todo por las relecturas feministas de la experiencia. Claro. Yo, la verdad, que mucho más que Thompson, no he leído más bueno, de libros sociales, de lógico. Pero Scott sí, claro. Pero digo, todas las lecturas más que hablan de las mujeres, experiencias de mujeres, sí, y no sabía cuánto poner, porque tampoco eres una introducción. Bueno, no, está así, siempre está muy complicado. Sí, capítulo. Bueno, como una cuestión de cierre. Creo que hay que valorar esto de que todos los comentarios fueron en función de ayudar de hacer la mejor tesis posible. Eso se lo agradezco a todos. Retractivo. Realmente era un poco lo que hablábamos con Nela en cuando publicamos los criterios, lo que tomamos